Se levantaron las pinturas murales de mosaico que describieron a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la fábrica de materiales constructivos químicos de Pyongyang, la fábrica alimentaria de Ryongbuk y la fábrica de tejares de Gangnam. Tuvieron lugar las ceremonias de develación en dichas unidades.